comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Com va este dimecres? Bé, no? De categoria. Estupendo, igual estem una miqueta més, ens falta alguna horeta de son, perquè apretarem ahir, en fi, la verbeneta, vora mar, quin ambient més xulo que n'hi havia per tota la comunitat valenciana. Che, que bo, dia de Sant Joan, és avui, per a Juanis, per a Joans, que n'hi ha molts, ens venen al cap molts. Mira l'alcalde, eh? Alcalde Joan, és Joan també, bueno, i tu que eres Joan o Juan Carlos o Juanito, un abraç molt fort, i Juanitas també, i Juanas, un abraç molt fort i molts besos, benvinguts, ben trobats, és 24 de juny, dia de Sant Joan, i arrenquem com cada dia, esteu convidats a València Abierta. Una festa que pel que fa al Cap i Casal, a València, la platja de la Malvarrosa, ja sabeu que acaba en tragèdia i que un xicon molt jove ha mort, passat per gabinet en una reierta, un xicon de 24 anys i de nacionalitat romanesa, per l'esquena. Ser atacat per un altre jove i va faltar. Podeu veure tots els detalls de la informació en l'edició digital del diari Levante, el mercantil valenciano, i a més una fotografia del nostre company Ignacio Cabanes del moment en el que el xicón se l'emportaven en la ambulància de la Creu Roja, però bueno, finalment no es va poder fer res més que certificar que el xicón havia faltat a la matinada. Bueno, pues ara el mateix Ignacio Cabanes, que va estar allà i que és l'encarregat de firmar la notícia en el diari Levante, ens contarà si alguna novetat, alguna última hora d'este cas, i repassarem el lamentable cas de la mort d'este xicón. Que bueno, tot i això, que no deixa de ser, pues, home, absolutament lamentable, però, en fi, milers... De xicons, de gent jove, de totes les edats, estaven disfrutant ahir, i no només en la Malvarrosa, en totes les platges de la comunitat valenciana, una nit en la que pues, molts feren els diversos rituals, i jo espero de veritat que tota la sort, tota l'estima, tota la salut i els quatre quartos que heu demanat se vos complisca. En fi, Sílvia Tomàs, què tal? Molt bon dia de Sant Joan, com estàs? Hola, bon dia, Ximo. Sí, bueno, ahir també la pluja, va ser... Mm-hmm. Ens va pillar un poquet a tots de sorpresa. De repent se va posar negre i veiem els ratxos ahir a la llunyania i al final pues, hem sabut que sí, que en certes parts de la comunitat valenciana va caure prou pluja en un dia que normalment sempre rebem en calor i en molta llum, però ahir era un dia fosquet. De cara a la nit. Sí, va ser una nit així rara, però bueno, el personal ja tenia... No para ningú, ja. I escolta, a més, en molts casos en el litoral, de veres, en alguns llocs caigui una miqueta més d'aigua, però foren també quatre gotetes i se va poder celebrar Sant Joan en normalitat, lamentant esta desgraciada mort d'este jove, però en fi, tret d'això en normalitat. Avui és un dia bonico, és un dia xulo en el programa perquè viene el gallego, tu. Hombre, viene Andrés Suárez, ve a veremos. Andrés Suárez, a més, porta la seva guitarra. No sé si serà la Takamine, en la que va vindre l'última vegada, una companyera seua de fatigues, esta guitarra, i vindrà a desgranar-nos este mes de Mi Pequeña Història. Ja fa unes setmanes poguerem parlar en ell i mos presentarem... En fi, aixina de raspa fuig, el nou àlbum d'Andrés Suárez, el nou treball, és esplèndid, de veritat, que és un treball magnífic. Jo ho he dit moltes vegades, és una de les meues debilitats. Este artesà de cançons fa unes cançons que no sé què tenen, que m'arriben directament al cor, el punyetero d'Andrés Suárez. Estarà cap a la una i mitja per ací i escoltarem les seues cançons i, bueno, i es traslladarà aquest entusiasme norteño que té sempre Andrés Suárez, de ver. I sé parlar sense filtre que té, i sé parlar de jo ho aboque tot, tot el que pense ho aboque, no filtre. Sense filtre. És que, no, ens va prometre, no?, quan vam connectar amb ell en la eixida del disc i davant d'un concert que tenia a València, que seria per així, que vindria en persona i sobretot que ens delectaria en un acústic, pues això, en els mitjans que tenim ahí en l'estudi. Pero es como a él le agrada, yo creo que es Andrés Suárez es un de esos artistas de distancias curtes, de tocar en llocs xicotets, en la gent molt a prop, en palpar molt de sensacions, i serem afortunats de tindre un mini concert de Andrés Suárez. Qué chulo. Yo podré disfrutar també si se quedeu así en la sintonia de la 97.7. Per a rematar el programa, ve Susana Golf a contarnos la actualitat de la crònica social de la setmana. És dia de, bueno, és dia de revistes. Encara que les revistes ja de la setmana passada es queden dilluns, esta setmana també. Dius, i per què? Sempre hi ha algun motiu per el que s'avancen les revistes a dilluns. No hi ha tampoc un gran notició en la setmana, perquè la mort de Marujita Díaz va ser ahir, ho sabrem, ahir, al llarg del matí. I ja estaven les edicions de les revistes en el quiosc. Bueno, pues de la mort, efectivament, d'esta pelusa, com a ella li encantava recordar aquella pel·lícula d'èxit, pot ser l'única que va fer, vale, no ne va fer moltes més, pot ser no siga una obra fonamental per a la filmografia espanyola, vale, d'acord, ella tampoc va destacar com una actriu excelsa, vale, però una dona molt, molt divertida, a voltes carregava un poc, si reconec que era molt... Era una gran tombolera, per cert. La de nits que l'hauràs tingut al costat. Bueno, entre ella i Dinio, i quan estava en el cubano, vingueren tots els cubanos, tots els germans, una germana que tenia... Bueno. La Maruja. Però que energia, en 83 anys, i ahí estava ella tota pinturera. Sí. Bueno, pintar com una porta de la Valls. Utilitzava les coses que igual no convé, sí. Però utilitzava un perfum. Jo, quan venia a Margita, m'alegrava perquè sempre era una dona que rebolicava molt el programa. I això, però odiava el moment en què tenia que entrevistar-la molt a prop, perquè utilitzava un perfum, no és que fora... És que un perfum com antic. Ah, saps la sensació aquesta d'un... No. Que, sí. Com, no sé, sí. Quan saps eixa olor, no sé com dir-te. Sí, que a més es queda, sí. és com perenne, i durant sí. Hores la portes ahí en la pituitària. Absolutament. Sí, sí. Eixa era la... Ah, era fidel sempre al mateix, a lo millor perfum, des de feia anys, no? Exacto. No sé, de totes maneres és un personatge que té un mèrit. Ahir ho pensava quan llegia la causa de la seua mort, una enfermetat que portava arrastrant anys. Jo mai la vaig veure enferma, no sé, vull dir, sempre anava en les seues xolles, tot a pintar, com tu dius, tot a arreglar, i sempre, pues, fins i tot quan, no sé, la gent es mofava un poquet d'ella, ella sempre tenia una manera de postureo molt... Sí. De Maruja, un dia. Postureo, sí, que era una... Que no era tan postureo, sinó de veres la seua postura vital, era realment... Ella era... Marujita Díaz, una folclòrica. 24 hores al dia, una folclòrica de armes tomar. Però bueno, quan se li insinuava qualsevol cosa sobre el seu cabell o sobre... Ui, madre meva, se posava... Passaren nits molt divertides, molt divertides. Bueno, pues allà on estiga Maruja, la recordarem el dia d'avui. Recordem que no tenia una vinculació en València així a massa d'això. Va estar en la boda d'Enrique Ponce. Avui en el diari Levante, jo vos recomano, en la secció de Societat del diari, ha fet un perfil molt interessant també de Marujita Díaz. Bueno, i què més coses? Ui, i bon jazz. I pel que fa al València, què? Pues ja ens ho anunciava ahir Manolo Montal. Ximo, apunta't este nom. Bacali, en dos cas. Bacali, Zacarías Bacali. Me'l vaig apuntar. Bueno, ell ja sabia que anava a ser avui segurament portada del diari Superdeporte i que és eixe extrem al qual el València li té tirat l'ullet, que pareix que està a tir, que acaba contracte en el PSV i és un xicón jove, és un xaval molt ràpid i a més mos vindria molt bé perquè juga per les dues bandes. Aixina és que Més detalls sobre qui és Bacali, les possibilitats que arriba, està a puntet de fitxar, igual com també diuen que està a punt d'arribar a València, d'arribar al València i fitxar Jerónimo Rulli, Jero Rulli, el porter argentí, que vindria també a, bueno, pues a configurar un equip il·lusionant per a la parròquia del València. D'això també parlarem, de la venda del Levante o no, tot això en el mestre Vicente Bau, després de les notícies allà a la 1:10. Ara són les 12:40 i arrenquem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Porque comienzan las segundas rebajas. Porque tenemos para usted el mayor surtido de trajes de torrentí, chalecos y a precios de risa. Porque podrá comparar precios y comprobar la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de segundas rebajas. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Com vos comentàvem en arrencar el programa, una nit de Sant Joan en la platja de la Malvarrassa que va acabar en tragèdia. Podeu llegir en la edició digital del diari levanteemv.com. Allà firma el company Ignacio Cabanes la, en fi, la notícia, la desgraciada notícia de la mort d'un jove, d'un xicón de 24 anys, romanès, que ha mort esta matinada en, per una gabinetada en l'esquena, després d'una reierta, i va ser atacat per un altre jove. Ignacio Cabanes es va traslladar allí, de fet la imatge, la fotografia que podeu veure també en l'edició digital del diari va ser ell mateix qui la va fer i ens podrà donar algun detall més si hi ha alguna novetat d'este cas. Hola Ignacio, què tal? Bon dia. Sí, buenas, Simo. Bueno, estuviste allí por lo que hemos podido comprobar, ¿verdad? Hay una fotografía tuya en la edición digital del periódico y vivir la tragedia de este muchacho, un chico muy muy joven, por lo que nos cuentas, de apenas 24 años, rumano, y bueno, debió ser una reyerta porque la cuchillada por la espalda fue lo que acabó con su vida, ¿no? Sí, fue todo, la verdad, muy rápido. Es un joven de 24 años, con toda la vida por delante que tenía, y que durante la noche de San Juan pues se vio envuelto en una discusión por un motivo banal. O sea, no era nada de así grave, pero que acabó con su vida. Le atacaron, se ve que por la espalda, y por el momento la policía ya ha detenido a una persona y están investigando a ver si participó hay algún otro implicado más. Bueno, pues con la detención de este implicado como última novedad, digamos, a ver si la policía pues consigue saber si fue este o quién el que acuchilló por la espalda a este joven, a este muchacho. Fue en la madrugada, ¿verdad? Fue sobre las 3:20 de la madrugada y el ahora fallecido estaba en compañía de otros amigos. Y es eso, no está todavía claro cómo se produjeron los hechos, pero lo cierto es que nada, recibió una herida por arma blanca en la espalda, una sola herida, y nada, en la playa la verdad es que había un amplio despliegue de policía, de medios sanitarios, Cruz Roja, pero estuvieron ahí bastante tiempo, estuvieron cerca de 40 minutos intentando reanimarlo, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida. Bueno, pues también agradecer el trabajo, ¿verdad?, de Cruz Roja, de los especialistas y de los voluntarios que intentaron, en fin, denodadamente tratar de volver a la vida al muchacho que se encontraba ya, pues imagino, pues con en una situación muy, muy complicada. Sí, había entrado ya en la arena, ¿verdad? En cerca de la orilla, según nos cuentas. Sí, se produjo a pocos metros de la orilla el acuchillamiento. Y es eso, el joven había entrado ya en parada cardiorrespiratoria, intentaron reanimarle, pero al parecer murió desangrado por la pérdida de sangre. Bueno, pues estaremos pendientes al día de hoy a ver si hay alguna información por parte de la Policía Nacional de la detención de este implicado, si finalmente es hallado, en fin, sospechoso y puesto a disposición judicial. Hubo también algunos incidentes, pero ya de carácter menor. Es normal, bueno, normal. No debería ser normal, pero lamentablemente pues hay personal que no... En fin, no sabe controlar con la bebida y al final se producen algunas reyertas, algunas intoxicaciones etílicas, pero en fin, nada de más importancia, lo habitual, ¿no? Sí, en verdad llevábamos unos años bastante tranquilos en lo que es la noche de San Juan, con incidentes, pues lo típico, intoxicaciones etílicas, sí que ha habido bastantes, discusiones que acaban en pelea, pero sin heridos de gravedad y nada, y por desgracia el joven que ha fallecido. Bueno, pues efectivamente, esta es la desgracia que tenemos que lamentar este año y, en fin, que no vuelva a ocurrir, pero bueno, es verdad que hay un momento en que las reyertas suben de tono y bueno, pues algún desalmado pues puede ocasionar un daño como es este el caso. Y ahí tenemos a la familia viviendo la tragedia. Un chico, insistimos, 24 años, de nacionalidad rumana, y la Policía Nacional con una persona detenida, y ya veremos si realmente es el implicado de causarle la muerte a este joven, desgraciadamente tiñendo la arena de la playa en la noche de San Juan, que es una noche de una celebración realmente muy festiva, tiñéndolo de tragedia. Pues Ignacio Cabanes nos lo ha contado y seguiremos las novedades, por supuesto, en el diario Levante. Gracias, Ignacio. Vale, a ti. Hasta luego. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Quina musiqueta avui, eh? Uau, que passada! La melancolia, la sensibilitat, l'ànima profunda d'un trompetista de jazz en fi, extraordinari, reverenciat per tots els amants del jazz i per tots aquells que estimem la música. És el so molt identificatiu del gran Chet Baker. I Chet Baker, glòria estiga a l'home, ell no personalment, però sí el seu esperit, estaran en una convocatòria que jo, de veres que, sincerament, vos convide a que li feu una ullada i a que disfruteu d'ella, perquè és un privilegi. Jazz i godella. En fi, dos paraules, música i godella, art i godella, són paraules que sempre van molt unides. És la tercera edició de Godejazz, Festival Internacional de Jazz de Godella. Mireu, comença dijous i durant el cap de setmana, dijous, divendres, dissabte i diumenge, tindreu l'oportunitat de disfrutar de jazz de primeríssim nivell en un entorn, a més, extraordinari, perquè la vila de Godella és molt especial, és un poble molt bonico, però no sé si teniu ocasió de conèixer Villa Eugenia, que és un, en fi, és un lloc extraordinari per a disfrutar de qualsevol cosa. I ara, en aquestes nits d'estiu, per a disfrutar del jazz encara més. Quina és la programació? Ara ens dona més detalls el responsable, precisament, de la programació d'esta tercera edició del Festival Internacional de Jazz de Godella, que és Lucas Rovira. Hola, Lucas, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bueno, pues enhorabona per la tercera edició ja, completament consolidada en l'Horta i en, uh-huh, i en Godella. Una localitat, com sabem, Lucas, molt vinculada, sí, al jazz. Hi ha molts músics de jazz que, uh-huh, viuen a Godella i és una localitat sempre molt, molt viva en la música i en el jazz, especialment, no? Sí, sí, totalment. A més, bueno, tenim... Ahí tenemos a Perico, tenemos a Ramón Cardo, tenemos, bueno, luego la Big Band de hoy. Hay mucho aficionado al jazz. Además, creo que año tras año estamos haciendo más aficionados, ¿no? Es normal que Godella atraiga, pues, a, bueno, a todo tipo de personas, porque de verdad que es una ubicación maravillosa en medio del Horta, además con una, en fin, arquitectura y con una calidad paisajística extraordinaria. Como pueblo es maravilloso y no me extraña que tantos músicos y artistas vivan en Godella. Y como nos estamos refiriendo al jazz, Lucas, yo creo que qué mejor Villa Eugenia, noches de verano, hoy jueves, mañana viernes, sábado y domingo. Yo creo que además si lo completamos con un programa ciertamente muy interesante, creo que, en fin, todo buen aficionado y quien le guste la música de jazz ha de pasarse desde hoy mismo y el fin de semana por Godella. Pero cuéntanos del programa, porque estábamos escuchando y estábamos con el vello de punta escuchando a Chet Baker. Arranca precisamente el festival con un tributo al gran Chet Baker. Sí, efectivamente. Pues mira, el primer día tenemos, bueno, el jueves a las 10:30 de la noche, tenemos un tributo a Chet Baker. Es un proyecto que lleva, pues, consolidado desde hace, pues, lo menos 5 o 6 años, ¿no? Y lo lleva principalmente Mateo Rivet a la voz, y lo sigue Boro García a la trompeta, Bertrand Quiet a la guitarra, Mariano Steinberg a la batería y Alex Sarini al contrabajo. O sea, es una formación, además, hecha, parece que está hecha al efecto, ¿no? Y es, va a ser increíble, tanto en la voz, trompeta, el acompañamiento y todo, va a ser una maravilla, desde luego. Y las melodías de Chet Baker, que son extraordinarias. Yo entiendo que puede haber gente que dice, ay, es que, no sé, el jazz, el bebop, el jazz así más free, me cuesta un poco. Pero bueno, es que Chet Baker es que entra directamente al corazón, ¿eh? Sí, es un poquito, pues, más cool, ¿no? Del género cool, que sí, es más melódico, más, digamos, efectivamente, ¿qué más atrae al corazón, no? Como bien has dicho. Bueno, pues eso para empezar, Chet Baker. Seguimos, porque el día 26, para el viernes, tenemos Sonora Latina, que es una big band con una energía que eso, sí, ahí la gente no va a poder parar de bailar, ¿eh? No, para nada. De hecho, nuestro problema va a ser las sillas, porque claro, la gente, pues todo el mundo, pues, se va a querer poner de pie a bailar, como ha pasado en otros eventos. Y ya veremos, porque también a lo mejor alguna escuela de baile, como ya se produjo el año pasado, que vinieron a una escuela de swing a bailar swing, pues aquí esperemos que pase lo mismo, porque siempre anima toda la noche y yo creo que va a ser un espectáculo increíble, desde luego. Bueno, y los músicos que componen la Sonora Latina también, de verdad, de primerísimo nivel, pero es un jazz mucho más bailable, con raíces latinas, Latin jazz. Lo tenemos para el viernes, día 26. El día 27, todos los amantes de la guitarra de jazz y del enorme Django Reinhardt, creo que el trabajo que hace Cristian Escudé tiene mucho que ver con el maestro Django Reinhardt, ¿no? Sí, completamente. Música manús, música gypsy jazz. y además van a ser tres grandes guitarras y un contrabajo, que bueno, va a ser Cristian Escudé acompañado de Biel Ballester y bueno, Dave Mitchell, dos guitarristas increíbles, además de bueno, de Barcelona creo que son, y bueno, tocan del mismo estilo y va a ser, bueno, va a ser espectacular. Además son unos guitarristas que desde luego acompañan el ritmo y el estilo de Django Reinhardt casi a la perfección. Y bueno, llevan bastantes años circulando. El otro día nos contaron que había un festival que hicieron en el 78, que vino por primera vez Cristian Escudé y se quedaron maravillados. Pues hoy sigue aquí y repetimos con él en Valencia. Pues fijaos qué maestros, y además el espectáculo de esas melodías, recuerdan, ¿verdad?, ese jazz tan parisino, tan especial de Django Reinhardt, con tres maestros a la guitarra. Eso tiene que ser también de pelos de punta. Bueno, pues nos vamos el domingo con programa doble. Pepe Rivero, un grande, un hombre que ha tocado además pues desde Diego el Cigala hasta prácticamente con todo el mundo como pianista en el jazz, y la Big Band de casa, la del Casino Musical de Godella, para cerrar. Sí, no, para cerrar no, al revés. Empieza el casino y acaba Pepe, vale. Sí, al principio tenemos a las 7:30 tenemos al Casino Musical de Godella, y bueno, es un clásico en todos los festivales de jazz de Godella, y además es una de las piezas clave, porque bueno, ya son todos de Godella y es un poco lo que ratifica que es un pueblo amante del jazz, ¿no? Y además nos atraen aquí a todas las familias, y es un aspecto muy positivo a tener en cuenta. Y luego Pepe Rivero, casi pupilo de Bebo Valdés y todo, digamos, toda la familia latinoamericana del jazz, y es uno de los grandes fuertes que tenemos en este festival. Bueno, pues fijaos el menú, ¿eh? Desde Chet Baker a Pepe Rivero, pasando por la Sonora Latina, la Big Band de casa de Godella con el uh-huh. Casino, realmente, que es una de las joyas de la corona de la formación musical en Godella, el jazz de Django Reinhardt que nos trae Cristian Escudé, en fin, un programa muy completo y muy especial, y además en Noches de Verano en Villa Eugenia, en Godella. No se puede pedir más. Lucas, enhorabuena por la tercera edición del festival y que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. La una en punt, última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Se firma un acord històric. Ximo Puig, Mònica Oltra i Antonio Montiel l'han signat este matí i ha sigut en la seu de les Corts Valencianes i van ser els protagonistes, entre altres, del nou Consell, del nou govern valencià. Sí, sí, això un dia en què, bueno, pues, i se documenta, i cita a la llum, un document que concreta el pacte del Botànic, un document que inclou una comissió de seguiment per tal de vigilar i de garantir, Ximo, l'acord del programa del futur govern autonòmic. En aquesta reunió que s'ha celebrat este matí a les 11, després han comparegut els 3 d'altres mitjans de comunicació al voltant de les 12, en aquesta reunió d'ella s'ha establert un calendari i també unes garanties de control d'aquest acord del Botànic, un acord que va ser firmat pel PSPB, per Compromís i per Podemos com a base per a aquest futur executiu de la Comunitat Valenciana. I Compromís votarà a favor de donar suport a la investidura de Ximo Puig com a president. Així ho ha votat el 95% del Consell General de la Formació. Sí, una consulta telemàtica en la que s'ha registrat una participació del 65%. En concret, s'han comptabilitzat 213 vots a favor de donar suport a Puig i 12 en contra. Després d'aquest referèndum virtual, el Consell General de Compromís haurà de ratificar el pròxim dissabte el pacte de govern entre la coalició i el PSPP. Els membres d'aquest òrgan de govern es reuniran a les 12 del dissabte per tal de decidir el suport al pacte de govern i previsiblement per tal de ratificar els noms de les persones que ocuparan les 4 conselleries que li corresponen a Compromís. I València en Comú, per la seva part, recolza l'entrada de la formació en el govern municipal de València, junt amb Compromís i en el PSPB. Sí, l'entrada dels 3 regidors del partit en el govern local ha sigut aprovada per 88 vots a favor, una abstenció i una assemblea celebrada a la plaça de Patraix. Jordi Peris serà vocal portaveu del grup municipal, Maria Oliver serà vocal suplent i Roberto Jaramillo serà diputat provincial, mentre que Maria Oliver també serà diputada provincial suplent. I balanç de la nit de Sant Joan, la Creu Roja ha atès a més de 200 persones en les platges de la comunitat, a banda de lamentar, com ja venim comentant, i està també, podeu trobar la informació en l'edició digital del diari d'este jove d'origen romanès de 24 anys mort en la platja de la Malvarrosa. Però els casos que ha atès la Creu Roja han sigut també, en fi, nombrosos, eh? I sé que tu estàs comentant, és el més greu que ha atès esta passada nit Creu Roja en les platges de la comunitat. De totes formes, la major part de les atencions, 121, s'han produït en la província de València, 84 a Alacant, a Castelló no s'ha produït cap atenció de Creu Roja. En el cas de la província de València, 30 intoxicacions etíliques, 3 d'elles han necessitat ingrés hospitalari, també destaquen 29 atencions per cremades i 15 contusions. I el balanç d'assistència de Creu Roja puja lleugerament respecte al de l'any passat, data en la que es van registrar 107 atencions davant d'aixes 121 a la província de València. Localitzen en vida un octogenari desaparegut, un abuelet, un iaio desaparegut, en Santa Madalena de Polpís. Tenia, bueno, té 85 anys, estava desaparegut des de feia 3 dies, Ximo. La Guàrdia Civil l'ha trobat sobre les 11:30 d'este matí en una zona situada a les afores de la població de Santa Magdalena de Polpís. Portava 48 hores tombat al terra, presentava símptomes de deshidratació, un dispositiu que es va posar ràpidament en marxa i en el que han participat des de Guàrdia Civil, des de també helicòpters de la Generalitat, bombers i servicis sanitaris. Finalment, la cosa ha acabat bé. Y ahora, la noticia del campo. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La Unió de Llauradors ha alertat el Ministeri d'Agricultura de l'increment de les importacions d'arròs en la Unió Europea. Sí, és un problema que posa de manifest l'Associació Agrària, perquè diu que si afegim a aquest increment de les importacions d'arròs sense massa control procedent de la Unió Europea, si això afegim el fet de la caiguda de preus internacionals, pues la situació, la rendibilitat del cultiu de l'arròs així a la Comunitat Valenciana, pues, cada volta és més baixa, no? Els llauradors pues, ho passen més mal, va seguir baixant, per tant, el preu de l'arròs així en els pròxims anys, segons la previsió de la Unió, i la Unió, davant tota aquesta situació d'importacions i de preus baixos que demana el Ministeri d'Agricultura, pues, demana un increment del preu d'intervenció per tal de salvaguardar els interessos dels productors de la Comunitat Valenciana. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy Agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I avui com tenim la jornada pel que fa a l'horatge, César? Molt pareguda a la d'ahir. Avui a primera pues, sol, cel pràcticament ras, però conforme vaig passant el dia, aniran creixent núvols d'evolució que podrien tornar a deixar tormentes, pluges fortes a l'interior de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Un dia en el que el vent continua bufant de llevant i en el que les temperatures respecte al dia d'ahir pues cauen lleugerament. La màxima avui serà de 28 graus, tant a València, Gandia com a Requena, 29 graus s'esperen a Ontinyent, tot això després d'una nit tropical a la Comunitat Valenciana, Ximo, temperatures de 22,5 graus a Xàbia, 21,6 graus a Pego, així a la província de València, 21 graus a Oliva i a València Capital, 20 graus. A més, hi ha que dir que les pluges fortes d'ahir per la vesprada han deixat així a la comunitat 1.000 ratxos, la major part d'ells, més de 600, van caure a la província de València. A partir de les 2 de la vesprada, nova cita en l'actualitat, l'actualitzem en companyia de César Molins i els servicis informatius de la 97.7. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. I ara és la 1 i 6, l'actualitat esportiva, novetats en el València de la mà de Vicente Bau. L'actualitat del València que passa en estos dies de la canícula, estos dies que estem celebrant Sant Joan, eh? Juan és en el València, Juan és en el València, Juan Bernat, però ja no està. Ja Juan no Martín està. Queralt. Juan Martín Queralt, carat, un clàssico. Don Vicente Bau, qué bueno escucharle de nuevo después de la jornada de Asueto de ayer. Llámeme padre de Juan Bau, no el cantante. Efectivamente. Sí, un chiquet de 4 años, señor. Un chiquet de 4 años, que es su hijo mediano. Yo tengo un esfuerzo como padre. cosas como son. Usted hace una aportación realmente a la curva demográfica de nuestra tierra valenciana, en fin, emérita. No. De verdad, emérita. No. Muy emérita. Vamos, muy emérita. Usted sabe lo que le cuesta, efectivamente. Y unos calores que me echan de repente. Unos calores. Unas cosas, unas noches sin dormir. Te puedo decir a la gente que anteayer pensaba que el señor Rovira se cogía 2 meses de vacaciones y por lo tanto yo cambié mi croquis vacacional. Don Vicente, sí. Eso, más que un pensamiento, me permite, es para mí es un sueño erótico. O sea, que usted piense que puedo coger 2 veces de vacaciones, es un nivel de excitación el que me causa, pero que no. Pero es que nada más lejos de la realidad, ojalá fuera así. Pero digamos la verdad, yo fui al coordinador de la radio. Usted fue al coordinador de la radio. Con mi papel, con mi nota. Oiga, podía ir con el mío y decir pidiendo, que me dieran esos 2 meses. Pidiendo vacaciones del 1 al 15 de julio, porque como no está Rovira... ¿Qué pasó? Que ayer me tuve que ingresar. Oiga, ¿por qué? ¿Tuvo usted un baño de realidad? No. Perdí los papeles de una forma clara, rotunda, concisa y directa. No se preocupe. Esto es son los efulvios de la noche de San Juan. Es una noche muy, muy puñetera y muy... Sí, no crea. Hoy le veo muy en forma y siendo muy consciente de que efectivamente no he cogido 2 meses de vacaciones desde que estaba en EGB, compañero. Pero, en fin, bien, es bonito también trabajar en lo que a uno le gusta y su vocación. Yo pensé que se cogía 2 meses para pensar ideas, temas, novedades, y lo daba por como... Claro, que me quiera usted también. O sea, que le di a don David, le di mi croquis. Sí. Y ayer estuve en casa... Al punto le volvió a tirar el croquis a usted a la cabeza... Y entonces dijo, voy a tomarme un día de asueto, porque... No, todo el día pensando, no, ¿pero cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Me encuentro muy bien, parece que no me encuentro. ¿Cómo era aquella pintada de los 70 tan bonita? ¿Cuál? Don Vicente, aquella que decía, Dios ha muerto, Marx también, y yo mismo no me encuentro muy bien. Eso era positivismo. Sí, positivismo, efectivamente. Vaya, a tope. Bueno, vamos con... Nos enredamos aquí en nuestras triquiñuelas. Oiga, en su ausencia, déjeme que diga que don Manuel Montalt, él con su nuevo look, que está de verdad... Sí. Se ha quitado 10 años de encima, está rejuvenecido, se le ve más la sonrisa, se ha quitado esa barba... ¿Cómo? Esa barba... Bueno, no la voy a definir. Que yo ayer vi la foto. ¿Vio usted la foto? Sí, sí, sí. Pero, por, no, pero es que, por Twitter circula la foto que dice, ¿quién es este? ¿Quién es? Se ha pelado todo, pero cuando digo todo, don Vicente, sí. Digo todo. ¿El cap, o sea, también? Está totalmente... todo lo tiene pelado. Y entonces, claro, dices, bueno, esto es fantástico, pero en persona gana. En Twitter es verdad que mejora su imagen, pero no, en persona gana. Pero bueno, en Twitter era la barba, el pelo seguía en su sitio. Bueno, él mucho pelo no ha tenido nunca, de verdad. Bueno, en su sitio, en su sitio. En su poco sitio. Bueno, digo, cubrió su espacio de manera magnífica y nos dijo, ¡ay! Chimo, apunta. Bacali, con dos cas, apúntatelo, que eso va en serio. Bacali, Zacarías, no. Bacali. Y bueno, yo me lo apunté y hoy lo veo en portada de Superdeporte y con toda la información que me va a traer usted hoy. ¿Cómo? Este muchacho entonces viene al Valencia, Bacali. ¿Este quién es? Che, ¿usted no sabe quién es Bacali? No tengo ni idea. Pero no encuentro las páginas. Es un bacalao, es bueno. Jugador del PSV. PSV Eindhoven. Más dicho, PSV. Decíamos, PSV, decíamos, es verdad. Siempre, PSV, Eindhoven. Eindhoven, sí, señor. A ver si pronuncia usted bien en inglés también. Sí, no, mi holandés... no, bueno, nunca ha jugado dos años seguidos, es un chovenet, es una perla. Es un chico joven, ¿no? Se lo han cargado esta temporada, se lo han llevado del culo, con perdón. Entonces no ha jugado. Ha jugado poquito. O sea, pues un muchacho que ha jugado poquito en el PSV... Pues entiéndame. Oiga, ¿quiere que hagamos una cosa? ¿Quiere que invitemos a esos jóvenes castores que trabajan en la redacción de Superdeporte? Siempre ojo avizor de lo que ocurre en Europa y en el mundo. Mal dicho. Deportivamente hablando. Mal dicho. Los vamos a llamar, efectivamente, pero no son jóvenes castores. No. Son castores ya veteranos. Oh, bueno. Es decir, en su casa no los ven. Bueno, hablamos con dos reporteros de Superdeporte y buenos amigos, además, a la sazón, y muy enterados de estos del fútbol internacional. Don César Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Presente? ¿Cómo estás? Presente, presente, presente. Hombre, es que ya sé que tenéis una trayectoria vital y eso, pero al lado de las edades que nos gastamos, don Vicente y yo... ¿Yo? Somos jóvenes castores. ¿Qué dices? Sois jóvenes castores para nosotros. A mí me gusta lo de jóvenes castores. Es bueno, sí, como tip y top. Tengo unas referencias culturales. Ahora le tendría que explicar a ellos qué es tip y top. Oh, pues las ardillas de toda la vida de Disney. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí, sí. Tip y top. Tip y top, es verdad. No eran tip y top. Tip y top era la pareja de humoristas anterior a Tip y Coll. A ver, que yo iba a decir Cu y Coll. Está también otro joven castor, que es Pablo Leiva. ¿Qué tal? Ver, presente, ¿qué? También. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Yo a Tip y Chop no llegué. Cha. A Tip y Chop no llegué. Que Leiva es más joven que yo, ¿eh? Despedido los dos. Oiga. No mucho más, pero y que lo cómo era el Club Disney, ya no lo pillaste, ¿no, Leiva? Claro, yo el Club Disney y ya no lo pillé. Yo nací, ya me pusieron la Eurocopa del 96 y ahí me quedé. Sí, sí. No mientas, Doraemon es lo que te indica. Oye, qué bueno que os hayáis criado efectivamente con tantos vídeos de fútbol, que tengáis subvencionada por Superdeporte una antena parabólica en casa para ver partidos de las ligas más inverosímiles que uno puede. ¿Subvencionada por Superdeporte? Bueno, se lo he dicho yo, seguramente se lo habrá pagado el padre. Ojalá. De cada uno. Se han quedado los dos callados esperando a ver si cae. Bueno, nos hemos quedado callados. Además, esta semana que ha habido lío con Roja Directa y, ostras, y tal... Es verdad, estamos... ¿cómo está ese tema? Ya no se podrá ver los partidos por Roja Directa, ¿eh? Pues vamos a sufrir, pero sabe César que siempre estamos ahí a la caza investigando. No, yo necesito encargado a los dos. Un reportaje. Iba... ¿Por dónde puede ver Pablo los partidos de fútbol? Le iba a ser un especialista de la piratería, lo va a meter temas en la cárcel. No, bueno, hombre, no. No digas eso en directo. Queridos castores, efectivamente, si no hacéis mención a este tipo de cuestiones, de pequeño delito que cometéis habitualmente en directo en el programa, más que nada por si entra la Guardia Civil, que por aquí tienen un cuartelillo, bueno, no es de la policía local, pero bueno, da igual, nos llevan al cuartelillo. Bueno, Bacali. Venga, vamos a ver, este Bacali, este extremo del PSV, Zacarías Bacali, contadnos cosas, a ver. Hay uno que se lo lleva al viento, oigan. Rompe, Leiva, va. Bueno, pues a mí personalmente es un jugador que me ilusiona mucho. Bien. Es un futbolista que, como bien comentabais, en el último año no ha jugado, pero no ha jugado porque tuvo conflicto con el PSV Eindhoven porque no quiso renovar. Y Pablo, quedaba, no sé si eres libre. Tú, César, uno de los dos está en alta mar. Sí, soy yo. ¿Eres tú? Estoy en el pueblo de Bao. Pues ahí siempre hay rincones, pues, hombre, por el amor de Dios. Cobijaros en algún rincón, por favor, porque se escucha una... Vaya usted a la calle Conde de Bao. Pues no la tengo lejos, ¿eh? No la tengo lejos. Ahora se os escucha perfectamente. Bueno, Pablo, decías que te ilusiona y que no ha jugado, sí, pero no porque no tenga calidad, sino porque tenía mal rollo con el míster. Correcto. No, tenía mal rollo en general con el club porque él no quiso renovar. Él sabía que este verano salía gratis y el club pues lo dejó en un segundo plano y le quitó el protagonismo que sí que tuvo en 2013 con una irrupción fantástica. De hecho, su irrupción fue con 17 años e incluso muchos se preguntaban que por qué no había llegado a debutar la temporada anterior. Es un jugador fantástico, un futbolista de banda, que técnicamente es muy habilidoso, tiene una capacidad de regate exquisita. En sus inicios algunos comparaban su velocidad con Theo Walcott. Yo creo que para nada. Creo que es un futbolista que en el regate en corto se maneja mejor que Walcott. Walcott necesita más metros para definir y además tiene algo muy bueno, que es golpeo exterior con ambas piernas desde fuera del área, y tiene una capacidad para bajar a por el balón y él también combinar. Fenomenal. Bueno, César, a ver, ya un primer perfil que nos ha hecho, sí, Pablo, algún apunte más, por cierto, recomiendo, sí, no, Super Deporte la columna doble que habéis hecho, vuestros apuntes a cada uno de los dos lados de la fotografía de este Bacali. Pero hay un fallo. Recomiendo que la lea la gente con fruición. Dígame. Hay un fallo. ¿Qué? En estas dos columnas, el nombre. ¿Qué no aparece aquí? Zurdo Picantón por ninguna parte. Error, error. Error. Vamos, hombre, por el amor de Dios. A ver, César, tú titulas, Bacali no es una bacala. No es ninguna bacala, sí, efectivamente. Es un buen jugador. ¿No? Yo creo que Leiva lo ha presentado bastante bien. Es un jugador que llevaba tiempo sin jugar, pero era porque estaba peleado con el PSV. Para mí su irrupción lo recuerdo hace dos veranos, en el arranque de la temporada 2013-2014. Con 17. Con 17 años, jugando una previa de la Liga de Campeones contra el Zulte Waregem espectacular. Yo estaba en el pueblo de Bau por aquel entonces y buscaba un enlace como loco de esos piratas ese partido. A ver, me he llamado. La gente se volvió absolutamente loca por todo lo que ha contado Leiva, por su capacidad en el regate, por su capacidad para inventar, de desbordar, de desequilibrar por ambos costados, aunque es diestro, y de pegarle desde fuera del área con las dos piernas. Es un futbolista que emocionó, que en sus primeros partidos en la Liga Holandesa dejó otro partido memorable, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de Holanda, que allí debutan todos antes de que le salgan pelos en los sobacos, incluso. Ay, por favor, qué susto. Sí, sí, qué susto. Es así. Es un club de jóvenes castores, es verdad. E hizo el hat-trick más. Fue el jugador más joven en marcar un hat-trick en la historia de la Liga Holandesa, que es mucho decir. Y luego, efectivamente, se cruzó con el PSV. Todo lo que estamos diciendo ahora es la parte buena. La parte mala es la que viene después. La parte mala es la que es un chico que es un diamante absolutamente por pulir, que lleva un año sin jugar al fútbol de élite, y que la realidad es que fue como un amor de verano, que llegó un poco más, se adentró un poco más del otoño, pero realmente no llegó a Navidad. Ese es el problema de Bacalí, que enseguida empezaron a marearlo y él enseguida empezó a pelearse con el PSV, y realmente sabemos lo que ha sido por realmente 10 partidos buenos que ha dejado, pero es un poco incógnita. En su mejor versión es un futbolista que le va a dar un salto de calidad tremendo al Valencia, que es lo que hemos pedido muchos, ¿no? Un jugador que aportará desborde, que aportará buenos centros y además gol. Esa es la parte buena. La parte mala es que el PSV terminó muy mal con él, diciendo que es un futbolista con un entorno complejo y un tanto desconfiado, que no se fía de nadie. Pues en el Valencia lo tiene fácil, como aquí. Es un chico nacido en Lieja. Es belga. Marc Vilmos lo convocó realmente muy joven para la selección belga con 17 años. Incluso se habló de que podía haber ido al Mundial, pero entre lesiones y problemas contractuales no terminó yendo, porque además la selección belga tenía mucha competencia en ese lado. Y ahora mismo es un nombre que, como a mí, yo estoy en la línea de Lima, me ilusiona mucho, pero también me deja la incógnita de cuál es su estado de forma y cuánto va a tardar en romper. Materia prima de primerísimo nivel. ¿Dudas? La verdad es que deja alguna duda. Voy a preguntarle a Pablo, César, porque tú has chupado ahí como un animal. Y le voy a preguntar a Pablo. Este señor tiene 19 años, pero ya en 2013 apareció para mostrar las primeras páginas de un repertorio exquisito y que se antoja inagotable. Sí, así un poco es lo como le considero yo. Creo que, con 17 años pocos o nadie pensaba que su futuro cercano, su futuro próximo iba a ser el que ha sido. Creo que ha tenido mala suerte por temas contractuales y por el comportamiento también del PSV Eindhoven, que creo que ni una ni otra parte se han portado del todo bien. Y como decía César, sí que tiene un factor negativo, es el hecho de que, como él ha definido, fue como un amor de verano que no llegó a la Navidad. La duda está en cómo puede competir en una temporada larga de 38 partidos ligueros más competición europea. Pero yo creo que es una apuesta, me voy a arriesgar, creo que es una apuesta casi segura. Creo que la calidad la tiene, creo que el carácter, bajo mi punto de vista, se ha exagerado también en Holanda. Creo que sí que es un futbolista de mucho temperamento, pero creo que es controlable. Y la única cosa que hay que limar es la toma de decisiones en algunos partidos no fue la correcta en determinados momentos. Sí que es cierto que en el fútbol es bastante inteligente en su juego, sabe posicionarse muy bien, sabe ir al espacio, pero sí que con el balón en los pies a veces intentaba un regate de más, porque él sabe que tiene una calidad excepcional, y a veces intentaba un regate de más, que creo que eso, puliéndole, puede llegar a ser un futbolista de banda, incluso yendo hacia el centro, un futbolista extraordinario. Genial, nos lo apuntamos. Todos son buenas sensaciones y, digamos, los puntos negros a mejorar. Bacali, Zacarías Bacali, 19 años, rapidísimo por las dos bandas, un diamante en bruto para dar un salto de calidad en nuestro Valencia de Champions. Diga, don Vicente. Y bendecido públicamente por Leiviña, Pablo Leiviña, y zurdo picante. Exacto, eso habría que apuntárselo en su currículum. Muy bien. Abrazo fuerte, amigos. Venga, un abrazo. Gracias, César y Pablo. Un abrazo, señores. Abrazo fuerte. Izquierdo y Leiva, vaya pareja, muy recomendable, la columna que firman ambos, entre una fotografía del propio Bacali ahí haciendo un recorte, un regate corto muy muy chula hoy en Superdeporte. Sí, es un tío bargao, aunque es verdad que es un retaquillo, Que tiene 1,60 y poco, ¿no? Pues yo le saco 5 o 6 centímetros. Fastidio. De cabeza ni uno mete, hombre. De cabeza ni uno. Más bajito que Piatti. Por ahí andará. Ay, que mide 1,64. 1,64. Pero mire usted. Es un retaquín. Mire las armas que tienen las piernas. Armas me refiero de musculatura. Sí. En las piernas, no en las piernas. En las piernas, señor. En las piernas, es lo que yo estaba mirando. Muy bien. Bueno, más cosas. Parejo. ¿Hay novedades? Cerrado. Innovación, sí. Fantástico. Hasta 2020. Ojo que Parejo había problemas. Y ojo que yo, un periódico madridista. ¡Ay, madridista! Se me ha escapado. ¡Ay, de esos que se editan en Madrid! Vale. Que también son madridistas. Lo situaban en el Atleti, ¿no? Sí, se lo sabe usted. En el Atleti. Y a mí me hacía cosita eso del Atleti, me daba un no sé qué. Parece ser, dícese, porque en el Valencia como es como dos cuernos, o sea, hay dos caminos para hacer las cosas. Dícese que Don Luno Espíritu Santo llamó a Méndez, no sé para qué, porque... ¿Para renovar a Parejo? Algo ha pasado. ¿También tiene Méndez que ver en esto? Vaya tela. Pero algo ha pasado. En el Atleti no tiene inversiones también... ¿Cómo? ¿Y el mismo Méndez? El nuestro Perelim y el mismo Méndez. Pues claro, si Méndez tanto... Vamos a ver, Méndez la gente tiene que mentalizarse. Al final roda y volta siempre me ha dicho... ¿sabes? Tiene que mentalizarse que si en el fútbol alguien gana cacaos, es Méndez. José Méndez. Exacto. Parejo está cerrado en teoría por Nuno. Bien. Hasta 2020. Perfecto. Ojo, es que es joven, Parejo. Es capitán. ¿Usted recuerda cuando llegó? Que no se atrevía a salir al campo en Mestalla. No se atrevía a salir al campo, que cada vez que salía le caía la del pulpo. La del pulpo. Porque hasta que Pizzi no le puso un poquito las pilas, realmente hizo unas actuaciones, en fin, para olvidar, pero de repente cambió el chip. Sí. Ahora le falta. Se eligió en el líder del equipo y. Ahora le falta cambiar el chip en la toma de la palabra, señor Rovira. Sí, eso es verdad. Y en el campo, como capitán, hay que tener más. Es muy desmenchado. Pero Che Parejo más es capaz. Dígase. Más cosas. Convocados el 5 de julio. 5 de julio, eso está ahí. En dos semanas ya. ¿Ya comienza la pretemporada? Es que ya está. Ya llevamos un tiempo haciendo el perro, con perdón. Serán con ellos. Con cariño. Serán los futbolistas. Estarán relajados. El 5 pero tiene que pasar aquí en revisión y pim, se van y empezarán ya a jugar. Bueno, a preparar la temporada y a jugar los amistosos. Vamos a ver si no juegan tantos amistosos y les da tiempo a preparar la temporada. Que algún equipo se tiraba ahí en Japón y empezaba la temporada aficionado. Y Otamendi, señor Rovira. Otamendi. Adiós, muchacho, compañero de mi vida. Yo hace tiempo ya que tiene otro equipo más. Tono el tango. Tiene otro Aparte equipo. Del Madrid y el Manchester United. ¡El City! No tiene dinero tampoco el Manchester City. Nada. Total, que se va. Bueno, el que más dinero deje en caja y chimpum. Y a otra cosa mariposa. Pues ya está, y a fichar un buen central, que es lo que nos hace falta. Bueno, yo creo que central es el chiquete, es el callo. Pero ese chiquete callo. Uy. A tú te dona. ¿Qué? No, yo moría mejor un. Ahí parlaba de Manolo Montalto, un garay. Un tío más, pero más hecho y derecho. No vale descubrirlo. ¿El qué? Ayer vino muy preparado Manolo Montal, ¿eh? ¿Lo de garay? Sí. ¿No descubrirlo? No vale, disculpe. Ya se sabe, lo de Garay. Hombre. ¿No? Bueno, vale. Bueno, oiga, ¿qué me cuenta del Levante? Esa comisión que hubo ayer de los patronos de la fundación para estudiar la oferta de su amigo Sarver, el dueño de los Phoenix Suns, para poner 50 millones o alguno más en la compra de, pues sí, pues, de Levante. Bueno, del 49% del Levante. Pues le voy a decir que el Levante Unión Deportiva está loco con la oferta de Sarver, porque fue aprobada casi por unanimidad, pequeños votos. En contra. Bueno, fue aprobado una comisión para que lo estudien. Por el amor de Dios. Tampoco se ha aprobado. No se ha aprobado a Sarver. Lleva buen camino, pero es verdad que han bendecido a Sarver. Estaba dejado cortado. Yo lo he dicho, estaba diciendo bien, bueno, estaba hablando por mi camino. Pero que el voto, vamos a ver, más que ser favorable, es un voto es para decir, que pase una, usted. Pase usted. Pero le vamos a investigar, vamos a analizar la oferta con una comisión. Ojo, que este movimiento tiene un problema importante. Y bueno, es que entre que hablan, dejan de hablar, nos reunimos, me siento, comemos, ajá, ya pasa la pretemporada, ¿eh? Sí. Y hay que fichar, ¿eh? También es verdad. Sí, ojo. El Levante necesita fichar y fichar bien, que es también parte de su éxito. Y ayer que vivimos ese adiós en Lichuk, los gigantes también lloran, ¿eh? Sí. Valencia será siempre mi casa, qué buen tipo. Qué gran jugador. Y bueno, ¿alguna novedad más en Valencia Basket? Bueno, en Valencia Basket estamos todos a la espera de qué pasa con Pau Rivas, ni más ni menos, ¿eh? Que parecía que estaba hecho por 80 equipos y aquí sigue. Y sigue aquí. Vamos, luego me lo quedaba con los ojos cerrados. Usted ya lo sabe, soy muy fan de Pau Rivas. Y perdóname, para despedir el programa hay que dar un abrazo enorme a uno de los grandes pilares del atletismo de fondo en la Comunidad Valenciana, como es Toni Lastra. Se nos ha marchado el mito de Correcaminos, se nos ha ido, pero nos deja su impronta, nos deja ese aprender a correr todos los días, ese sabor, un fenómeno, el señor Lastra. El hecho de que Valencia sea una de las capitales mundiales del running y de su running. Reciente eclosión del running, tiene que ver efectivamente con la, en fin, con el entusiasmo, con la profesionalidad, con el buen hacer de Toni Lastra. Pues en la despedida, John Stiggs, Tony, abrazo fuerte. Fuerte, sí, señor. Don Vicente, me despido también de usted. Con otro abrazo muy fuerte. A sus pies. Venga. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Come on, come on. Pica, pica, todo dulce o saladito. Tú puedes. puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. No he venido a recordarte tu belleza. No he venido a dedicarte un rock and roll. Pero no soy uno más, aunque lo creas. Maldita sea la vela del barco de tu voz. Represento a todo hombre enamorado. Cuando llueve me imagino en tu sudor. No sé cuál es tu lado de la cama, el humor de tu mañana, si sabrás de esta canción. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Tu boca es el portal donde quiero dormirme. Tu ropa, mi peor enemiga. Imagina que te beso y no te giras. Sentí tu aliento y vi Santiago amaneciendo. Saliendo del concierto reías. Si supieras lo que tenía. Bueno, bueno, vaya pedazo de canción. Diga usted que sí. Yo, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa y la otra vez que estuvimos hablando con él por teléfono se lo dije también. Yo pensaba que Moraima iba a ser el mejor disco de Andrés Suárez de la historia de su vida. Es aquella cosa como, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuando compramos, que éramos pequeños, y compramos el Hotel California de los Eagles y dijimos, este es el álbum definitivo de los Eagles, ¿no? O cuando te compraste, por ejemplo, el T4 Tillemann de Cat Stevens, y dices, Cat Stevens ya en la puñetera vida jamás va a volver a hacer un disco como este. Pues esta sensación tenía yo con Moraima. Que, bueno, igual lo iguala, igual, pero algo de calidad similar, pero mejor es imposible. Pues nos ha dejado mal el puñetero. Nos ha dejado, pero que muy mal, porque lo de Mi pequeña historia es un pelotazo, es un pedazo de disco. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros hoy, además que se haya traído su guitarra y echar un rato aquí con el gallego. Andrés Suárez, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo? Joder, sigues apoyando la música en directo, que desaparece. Además, me dejáis cantar en directo, que ahora con esto de la promo, llegas a un sitio, no se puede cantar rápido, un minuto y tal, y de repente tú me dices al revés, oye, pilla la guitarra y canta. O sea que estoy encantado de volver a verte y veo que sigues cuidando, ya no solo mi música, sino soy consciente que vengo aquí con amigos, que cuida la música de mucha gente que nos buscamos la vida con esto, o sea que cuando usted llame yo estaré. Es un auténtico placer, de verdad, Andrés. Y nosotros, ¿qué podemos hacer más que cuidaros, quereros a los artistas, a los cantantes? Y por cierto, te vamos a escuchar ahora un ratito aquí. Has traído tu vieja guitarra, la que llevas siempre. La tienes cascada de narices, ¿eh, Andrés? Pero 14 años, tío. 14 años con ella y no la cambié nunca. Yo creo que es mi sonido. Al igual que la banda que lleva ya 8 años conmigo, al igual que Alfonso Pérez y Peter Walsh, que llevamos ya unos 4 años haciendo discos juntos, de Moraima, que hablabas antes. Cuando algo suena bien no lo cambies, ¿no? Y la madera tiene que tener su toque y su cicatriz como tengo yo. Es cantautora también la guitarra, ¿sabes? Así que he tratado de cuidar mucho el sonido y mi manera de hacer y mi manera de también de reproducir en los discos o en el directo. No la pienso cambiar, de momento. Y eres fiel a la gente que te ha respondido, que se ha identificado con tus canciones y que las ha hecho incluso mejores, ya es difícil. Y entre ellos ese Peter Walsh, sí, que joder, un día podíamos echar unas cervezas con él y joder, que nos cuente aventuras pues, de cuando Stevie Wonder, de cuando, ¿no? Stevie Wonder y que hacía, y cuando Peter Gabriel y Madonna y todo. Yo no sé con cuánta gente ha currado este tío, pero creo que con todo ser humano que haya sacado disco en los 80 ha estado Peter Walsh. Yo el día que lo conocí, te lo había contado cuando presentamos Moraima, que es que, y voy a mantener la misma teoría, aun con otro disco. Los grandes lo son en todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos. Y es un tío sencillo, humilde. Yo no tengo ni idea. Yo de inglés sé como de mujeres, nada. Y el tío llegó y yo estaba acojonado. Digo, ¿qué le digo? Primero este hombre y segundo en inglés, que yo no sé tal. Y el tío llegaba y tuvimos un lenguaje de abrazos y de sonrisas. Y de, me venía a la oreja y me decía, tío, todo va a salir bien, tranquilo. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para hacer un disco. Tío, extremadamente humilde. Le dices que es, tío, es que eres Dios. Y se pone colorado. Esos son los grandes para mí. Ahora acabo de llegar de... Hace 3 semanas estaba en Cuba con mi íntimo amigo Pablo Milanés y en un café por la mañana de coña total me decía, yo estoy empezando, tío. Un tío con 72 años y 50 años de carrera y me decía, yo estoy empezando. Y yo me quedaba así como diciendo, me cago en los... ¿Cómo está el maestro? ¿Cómo está? Pues... ¿Qué hace? Maravilloso. De gira mundial. De gira mundial. Y maravillosamente bien. Y yo decía, si esta gente es humilde, no lo voy a ser yo. Vamos, no te jode. Ahí me queda todo por hacer. Yo tengo 32 años. Bueno, en la radio digo que tengo 21 porque no se me ve y cuela. Entonces, tengo 32 y estoy empezando. 6 discos y me queda todo por delante. Y creo que sin ese código de amistad y de cañitas, por ahí luego que dices tú, no se va a ningún lado. Sí que sí. He estado echando un vistazo a tu Twitter y has puesto uno muy, muy emotivo, agradeciendo que Mi Pequeña Historia sea el disco más vendido del país, y has puesto unas fotos familiares tuyas muy chulas ahí, sí, de Peike y tal. Y, sí, y has puesto un manuscrito. Sí. Tienes detalles. Bueno, es, creo que es importante. Especiales, ¿eh? Hombre, yo creo que más detalle tiene él y la que me dice que ahorra para venir a verme, con la que está cayendo. Yo creo que es un detalle. Hay gente que me escribe y me dice, mira, tío, esto es lo que voy a hacer. Voy a pillarme un bus desde Valencia, Murcia, Barcelona o Oviedo y entonces voy a ir por la tarde a verte, voy a ver tu concierto, voy a pagar la entrada, voy a comprarte un disco y luego voy a pillarme un bus al acabar el concierto porque me voy a volver por la mañana. Y uno se le caen las lágrimas mirando la pantalla y colocan de segundo disco más vendido de este país, Mi Pequeña Historia. Y dice, eso sí que es valor y eso sí que es coraje. Yo no sé cómo responder más que haciendo canciones, ¿no? Entonces yo trato de devolverles el mismo cariño, el mismo respeto ante todo, la misma gratitud y decirles, bueno, yo estoy aquí para hacer canciones y discos, pero no sé cómo carajo se devuelve ese esfuerzo que hacen por mí, porque es verdad que hay gente que hace esfuerzos para comprar mi música y cree en mí. Hay gente que está desde Moraima, hay gente que está desde antes. En Valencia estuvimos, esta ciudad que tanto amo y esta tierra tan musical y tan afinada y tan cuidada musicalmente, ¿no? No es casualidad que empezáramos el 6 de junio aquí en el Palo de la Música. Es decir, eso fue como una señal. Yo aquí digo que vengo a cantar y me creo Bon Jovi, tío, porque yo me subo al escenario y os ponéis a gritar, que yo no sé qué digo, pero debe ser el caloret, se dice, ¿no? El agua, ahí no está. Sé, el arroz. Yo no sé lo que es, yo vengo de una tierra en la que llueve 11 meses al año y no tenemos ese calor, hace sol del 15 al 17 de agosto, y aquí de repente pues yo me salí al Palau, templo de música nacional e internacional, o sea, allá donde los hay, el Palau de la Música de Valencia. Salí del escenario y os pusisteis de pie, os pusisteis a gritar las canciones. Yo decía, ¿pero esto qué es, tío? Pero si yo estoy aquí con mi guitarra que vengo de Ferrol a cantar y gritando, yo me temblaba las piernas. Pues eso es un poco Mi Pequeña Historia. Trato de devolverles con dibujos, fotografías, incluso con mis padres. Trato de que la fuerza de mi pasado, de mis padres, de esa ventana que se ve en el disco al abrir, que es la ventana de Pantín, la ventana de mi infancia, la playa, de devolverles con las fuerzas que tenga ese cariño, y pienso hacerlo. Y cuando acabo un concierto me quedo a firmar y a saludar a todo el mundo y te dan un buen rollo y te dicen, oye, tío, es que yo nos conocimos por tu canción, o nos casamos y pusimos una canción tuya, o hemos engendrado vida con tú, y dices tú, pero esto, tío, yo estoy muy feliz, estoy como de cumpleaños todo el rato, tío. Qué hermoso oficio tienes. Sí. El de comunicar, sí, sentimientos. Señor. Y encima, oye, me traéis a la radio, amplificáis mi carrera, luego me lleváis a comer una paella por ahí. Es brutal. Te va a llevar Mitchell por ahí a comer una buena paella. Llegué en el tren hoy, porque venía de promoción de Madrid y hoy estoy todo el día, me vuelvo mañana que toco en Galileo, Madrid. Y digo, mira, la promoción está muy bien, tío, pero ¿la paella qué? Y me dijo, vale, ya está, ya la preparamos. O sea que esta tierra, pues me gusta. Yo si me caso contra alguien, un día me caso aquí, lo celebro aquí. Fenomenal, pues que te entren los iones del Mediterráneo y el buen rollo en un día de San Juan también tan bonito. Eso es. Un día muy chulo. Oye, pues hazla sonar un poquito el Atacamine, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué te apetece? Yo si queréis os canto pues el single de este sexto disco. Venga. Mi Pequeña Historia, se llama Te Doy Medianoche. 9 he venido a recordarte tu belleza. No he venido a dedicarte un rock and roll, pero no soy uno más, aunque lo creas. Maldita sea la vela del barco de tu voz. Represento a todo hombre enamorado. Cuando llueve me imagino en tu sudor. No sé cuál es tu lado de la cama, el humor de tu mañana, si sabrás de esta canción. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Tu boca es el portal donde quiero dormirme, tu ropa mi peor enemiga. Imagina que te beso y no te giras. Sentí tu aliento y vi Santiago amaneciendo. Saliendo del concierto reías. Si supieras lo que te miro a escondidas, si supieras lo equivocada que estás estando con otro. Si me dieras un minuto en tu barriga, no te pido nada más, pero dámelo antes de que sea de día. Tu sonrisa es la más bella cara al mar, pero me hablas de sequía y en Pantín fugó una estrella en tu lugar. Contigo en la distancia, supongo tu calor. Supongo estás cansada, amor, y duermo con una foto tuya. Y ahí no dices que no, ahí dices cántame, y te hice esta canción. Que ha venido como yo, desnudo y solo. Medianoche, vida mía, ya me voy. Te quiero, Andrés Suárez, te queremos, te queremos. Como me gustan los guitarristas, cómo nos emocionan tus canciones. Me pido una, ¿vale, Silvia Tomás? Me pido una. Pequeña historia de Marina. Esta me viene, esta me viene. Podría salir bien, podría con razón. La misma que perdí al besarte la boca. Podría darte tanto, tanto que tal vez te asuste mi querer y escriban nuestra historia. Podría estar mejor, podrías devolver callando esta canción. Ese rollito Flying Burrito Brothers, de repente sí, que te has marcado. Ese rollo Fidel, casi Beatles, ¿no? Casi Beatles, sí, sí, sí. También, ¿eh? Pues mira, me hablabas antes de lo de Moraima, ¿no? Y que era el mejor disco y tal, pero es el mejor disco. Era, hasta ahora. Es decir, yo creo que lo mejor está por llegar. Hay un sector de mi público que se enfadó. Te voy a dar una primicia, tío, porque tú y yo somos amigos ya desde hace años. Decían, esperaba Moraima 2. Entonces yo de repente hice un disco que puede parecerse en cosas a Moraima, pero otras no, porque yo no soy el mismo. Yo no me parezco. Pasaron 3 años y medio, otras pieles, otros cuerpos, otro cine, otro teatro, otra literatura, otros países. Y cambié, y entiendo la vida y la música de forma distinta. Entonces, por ejemplo, esta pequeña historia de Marina, que era un... Me encanta tú... Un baladón. Una balada más cantautoril. De repente llegó Peter Walsh y dijo, ¿qué os parece esto? ¿No? En inglés, que yo no lo sé decir. Y se quedaron ahí diciendo, hostia, nos quedamos todos diciendo, esto, esta movida. Llamamos a Miguel de la Cierva, del Náutico de Galicia, para grabar una steel guitar y darle este toque. Entonces hay un sector del público que decía, pero esto no suena a ti, ¿eh? Esto no me gusta. No suena al reflejo que ves en mí, que es distinto. Es decir, a mí me encanta, es un... a lo mejor el disco que viene es rock, heavy, pop, folk, yo qué sé. O sea, yo sabes que las etiquetas no me gustan, entonces... he evolucionado y he cambiado, he hecho un disco distinto y para mí mejor, y creo que canciones como esta pues demuestran una evolución, y sin evolución no hay victoria. Ojalá dentro de 2 años yo me vuelva a sentar contigo, y sabes que te lo digo de corazón, y con el disco X, y diga, este es el mejor, y te lo tienes que comer, y mira, porque eso es crecer, ¿no? Que vuelvas a venir con tu vieja Takamine, y que nos volvamos a encontrar, Gallego, claro que sí, claro que sí. Me encanta esta canción, me gusta mucho el cancionero que has hecho. Además, os digo que parece que no... Yo es que he seguido comprarme los discos de vinilo todavía y eso, y parece que comprarse el CD, ir a la tienda, y es que me lo bajo, no sé qué. No, tío, no. Suena mejor. Tienes el encarte. Tienes las cosas que Andrés quiere contarte aquí, que si te la descargas no lo vas a tener. Y además, en el CD tienes unas maquetas. Sí. Hay un tema inédito. Sí. Y que son... ¿Qué vale? ¿13 euros o 14 euros un CD? Yo qué sé, comprar música, hombre, comprar joder, música. Así da gusto, tío, si lo sé. No. Mañana vuelvo, tío. Oye, por cierto, en Twitter he visto una foto de tu perrillo. O perrilla, no sé. Tengo un perrillo y tengo una morrilla. ¿Es un cocker negro? Es un cocker, tío, más nervioso que yo, que es imposible. Me llevaban de niño psicólogo infantil y yo corría alrededor de la mesa porque yo de nervios ando fatal. Y el 0,001% por ciento malo de mi trabajo... Es los gallegos, ahora que estoy en la humedad y para mí en casa, ¿no? En la música, pero esa tierra, ese norte, esa playa de infancia de la que te hablaba, tira mucho. Y de repente me levanto por la mañana y tengo curro. Qué cretino sería y qué desagradecido y maleducado decir, uy, que estoy cansado de trabajar. Venga, coño, ahora mismo lo que hay que hacer es currar. La música es mujer, esta es mi sexta hija y quiero presumir de ella. Quiero irme a Argentina y a México y a Cuba y a Miami y a toda España a decir, aquí está, y aquí es lo que quiero enseñar. Pero es verdad que de aquí a... ¿cuánto? No volveré a casa, ¿no? Entonces, esta morriña es ese tanto por ciento malo que mi madre me... Aparte me ve en fotos y me dice, uy, qué delgado estás. Digo, mamá, por favor, céntrate, hija mía, o sea, qué delgado. Y que estás muy pálido, hijo, vente a casa. Entonces, la he hecho mucho de menos, he hecho de menos a los míos. Pero volveré, y cuando vuelva ya dormiré, ya descansaré, ¿sabes? Ahora mismo lo que quiero es currar. Y viajar mucho. Yo no, me dijo un amigo, el otro día una frase, un amigo que me dio un ataque de risa. Me dice, tío, tú, porque yo no estoy ni casado, ni tengo hijos, ni nada. Y me dice, no, tú es que no puedes tener hijos porque se te seca un cactus. Entonces, claro, digo, hostia, que cada día estoy en una ciudad y voy a estar así hasta diciembre, creo. Cada día un hotel. Y estoy encantado. Bienvenido, sea. ¿Qué hacemos? ¿Da tiempo a otra? Da tiempo a otra canción, ¿verdad, Silvia? Estamos aquí colgados con la música de Andrés. Bueno, pues dale lo que tú quieras. Ah, vale, pues mira, os canto, ahora que salió el videoclip en YouTube de Voy a Volver a Quererte, el segundo, lo que va a ser el segundo single, os hago un adelanto así acústico, ¿no? Venga, a ver. Te juraré una vida nueva. Te llevaré volando a Cádiz. Sabrás decir que sí, me harás un puzzle con 2 piezas de ropa inundando la almohada. Luego te haré reír, háblame, volvamos a escribirnos con los pies. Voy a volver a quererte. Voy a llenarte de notas. Voy a dejarte tranquila. Mi vida, ahora duerme. Voy a volver a esperarte, aunque no vuelvas del todo. Voy a llorarte hasta que otro llene tu cuarto menguante. Bueno, Andrés, gracias por la música y gracias, por las canciones, gracias a los cantantes, a los creadores. Mi pequeña historia, la pequeña historia de Andrés Suárez. Pues ya sabes que tienes casa, estás en buena compañía, que disfrutes de la paella, que te vaya muy, muy bonito. Muchas y gracias. ¿Cómo lo haces? De verdad, yo soy un músico aficionado. Ah. ¿Cómo, o sea, decir, cómo consigues? O sea, ya casi fuera de micro. O sea, sí, el típico rollo ahora que no nos oye, que ¿no? No nos oye. ¿Qué haces? Tienes, trabajas el acorde, la afinación, tienes la línea melódica y luego le metes la letra, o te viene la letra en la cabeza y luego ¿cómo te lo montas? ¿Cómo me tocas el corazón de esa manera? ¿Cómo lo haces? La verdad, si tuviera la fórmula estaría perdido, porque habría descubierto todo. ¿Nunca trabajas igual? Jamás he hecho nada igual en mi vida, así me da, por eso soy cantautor. Pero lo cierto es que lo único que trato de hacer es de estar muy vivo y de dejar de que las habitaciones de hotel compartida y los atardeceres en Cádiz y los viajes en tren de la mano me afecten demasiado. Sí, la lluvia en Sevilla me afecte demasiado. No soy más sensible ni distinto a nadie. Pero sí es cierto que he vivido intensamente y que tengo la sensación todavía de que el mundo me queda pequeño y que he venido aquí para llevarme la vida por delante. Por lo tanto, únicamente me dejo querer, que es el consejo que sigo de mi madre. Nada más. Pero no le saco como saca las canciones del puñetero. Andrés Suárez, te quiero mucho. Y yo a ti. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Yo estaré sin ti, tú estarás mejor. Supongo estarás bien, supongo ya de más, supongo olvidarías hasta el nombre del hostal, donde te vi feliz, donde me hiciste hablar. Fue la noche más bella del mundo, dijo no recuerdo nada, despertando al día siguiente, se vistió y entre la gente, otro sueño que se apaga. Dijo que no era tan mala, pero no era diferente. Dijo llámame mañana, y mañana dura siempre. Dije vuélvete a la cama, quien supiera que se siente cuando lleva la corriente en la más hermosa playa. No saben de ti tanto como yo. Dora, Dora, Dora Exploradora. Este verano los más pequeños a la playa con Dora Exploradora y Bob Esponja y con las capitas para el baño de Levante, el mercantil valenciano. Los más pequeños disfrutarán del baño como nunca con sus personajes favoritos. Por solo 9,95. Haga ya su reserva de las capitas de baño. Solo con Levante, el mercantil valenciano. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. ¡Despierta con nosotros! En Sevilla, un otoño marrón. El hotel es un acto de amor para dos, pero tú no estás, vida. He bajado a la calle, me ha subido el calor del acento que quiere escuchar mi colchón. Era un sábado tarde y ahí voy. Doblando una esquina se dobla el amor. Había una morena vendiendo pulseras, gritando veloz, cantando saetas. La miro, me voy, pero di la vuelta. ¿Qué hago? Me digo. Me mira, se ríe de mí. Si quieres gallego, te llevo hasta el río. Le dije que sí. Fui a una torre que brillaba y vi cómo nos temblaba el cielo. Fue como lo cuento, fue así. Olvidé que había concierto. Fuimos en pasado a un tablao flamenco y pude ver el cielo desde abajo. Cuando dijo susurrando, dame un beso y no se luz. Esa que tienes al lado. Casi amanecía cuando toda la alameda me aplaudió cuando mordía más al sur de su cadera. Y ahí me vine tan arriba que pedimos cama y 2000 horas más. És un romàntic empedernit. Si llueve en Sevilla, una altra història d'amor de les precioses que hi ha en mi pequeña història. Les històries d'Andrés Suárez, en el que hem passat un molt agradable rato i li agraïm molt que hagi vingut en la guitarra acústica a cantar-nos així aquestes cançons seues que són declaracions d'amor a la vida, no? Bueno, pues fins així en este dia de Sant Joan. Molts besos de part de tota la quadrilla, de Sílvia Tomàs, del mestre Bau i del que vos parla, de Ximo Rovira, que tornarem demà, clar que sí, a partir de les 12:30, demà en un programa molt especial dedicat a les dones, a l'empoderament de les dones, al poder de les dones i a que cada volta més dones estiguin en els llocs de direcció de les empreses, a les oportunitats per a la dona. Ja vos contarem. Demà i Woman, un encontre especial que està organitzant l'edició digital del diari per a servir d'inspiració per a que les dones milloren en el seu entorn laboral. Així que demà se tornem a trobar. Adeu a tots. Podria salir bien, podria con razón. La misma que perdí al besarte la boca. Podría darte tanto, tanto que tal vez te asuste mi querer y escriban nuestra historia. Podría estar mejor, podrías devolver callando esta canción el beso robado. Podrías justificarme la sonrisa con amor, primarme al corazón los versos de tus labios. desmonta la boca. Vergüenza que tengo mirándote a solas, hacerte a decir. Aún guardo las cuerdas.